Continuamos en el Dial de la Mañana por Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, lo comentábamos ayer y lo hemos visto, ¿no? Por noticias también, o por los diarios, todo lo que han ido informando, o aquellas que tuvieron la posibilidad, ¿por qué no?, de disfrutar de esta Semana Santa en el interior de nuestra provincia, que la verdad que tiene lugares muy copados, ¿sí? Cada vez más, creo yo, donde sí. Se apunta, y eso está buenísimo, se apunta al turismo local, por así decirlo de alguna manera, con muchos lugares emblemáticos de la provincia de Santa Rosa. Bueno, Naicó, que también está muy bueno, que ahora le vamos a preguntar porque salió una nota muy interesante en un medio, sí, en un diario digital en este caso, así que ya le vamos a preguntar cómo estuvieron los datos, cómo estuvo el movimiento en esta Semana Santa y por supuesto lo que viene de ahora en más. Y me estoy refiriendo a Adriana Romero, secretaria de Turismo de la provincia. ¿Cómo estás, Adriana? Gracias por tu tiempo. Gaby Torres, Eri López y equipo, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bien, por suerte. Gracias. Bueno, gracias a vos, Adriana, nuevamente. Bueno, contanos cómo estuvo el movimiento turístico durante este fin de Semana Santa, ¿no? Bueno, fue intenso, fue con muchas visitas, con récord de visitas, por ejemplo, de Brahma, que ya llevamos contabilizando en lo que va de la temporada. Y bueno, en la Semana Santa de visitas, digamos, no de Brahma, sino en general, tuvimos 1.800 visitas en la reserva. Y bueno, después hay que analizar localidad por localidad porque son diferentes los números en cada uno, si bien hay un promedio bastante alto de ocupación en los principales lugares, ¿no?, turísticos de la provincia. Pero hay diferencias. General Hacha, por ejemplo, tuvo ocupación de un 90%, y lo relacionamos mucho con que en Quehue, que también estuvo el alojamiento completo, hubo un evento religioso, creo que evangélico. Claro. Entonces, esos eventos hacen que la capacidad se colme, ¿no? Lo cual también insta a que, bueno, organicemos, tengamos más turismo de reuniones, que es muy positivo para la hotelería, la gastronomía y para que impacten en los gastos que realizan los turistas en los lugares, ¿no? Tal cual. Y vos mencionabas Naicó, que es, bueno, nosotros decimos uno de nuestros pueblos con misterio. Ahí hubo un recorrido guiado, ahí la gente del Hostal Naicó hacen recorridos acompañados, ellos son prestadores habilitados por la Secretaría y el hostal también, así que tuvieron a 25 turistas recorriendo la estación histórica. Y bueno, Naicó, la verdad es que intriga mucho, la gente se pregunta, bueno, qué fue lo que pasó, por qué se vació de pobladores, así que está como para contar muchas historias. Y además no es solo la estación, sino que también se puede ir hasta la Virgen, hasta el puente, incluso el cementerio es también, ¿no?, una forma de recrear el pasado. Y bueno, y todo el caserío y la iglesia. Es muy, muy interesante y nosotros ahí estamos trabajando todos los fines de semana que podemos, que está a nuestro alcance. Hay personal de la Secretaría presente para informar a los turistas, para entregarles material. Incluso, bueno, hay una licitación en marcha para construir una proveeduría y sanitarios y un pequeño centro de informes al lado de la comisaría donde está la policía rural. Así que eso nos ilusiona mucho porque de a poquito estamos tratando de mejorar, de acondicionar el lugar para que la gente encuentre un buen entorno, ¿no? Renovando, queremos renovar los bancos, en fin, mantenemos dentro de lo posible el tema del desmalezado. Bueno, y así, ¿no? Si nos ponemos a recorrer las distintas localidades, por ejemplo, el corredor turístico de la 188 en el norte, ahí tenemos Realicó con un 60% de ocupación. Después, siguiendo por el corredor, bueno, un poquito más abajo, Intendente Alvear, que no está exactamente sobre la ruta, pero pertenece a lo que llamamos el corredor turístico, tuvo 100% porque ellos hicieron un encuentro de autos, de Fiat 600, y hubo también un torneo de pato. Y en el mismo corredor, Bernardo Larrugué tuvo 100% y en cuanto a los alojamientos, y el spa en un 90% los turnos del fin de semana largo. General Pico con un 70%, en fin, vamos viendo que es un poco variable, ¿no?, la ocupación. Victorica tuvo muy buen, reportó un muy buen fin de semana porque tuvieron la segunda fecha del campeonato pampeano de motocross. Sí. También el Adela, Algarrobo del Águila, tuvo un movimiento turístico porque ahí estuvo la quinta edición de la fiesta del Río y la Barda, que es una fiesta muy original, que además congrega a toda esta gente del oeste, ¿no? Tuvieron el 85% de ocupación. Así que ha sido un balance positivo en general. La verdad que sí, Adriana. Y también me imagino que llama mucho la atención, ¿no? Para los turistas, y bueno, siempre digo lo mismo, ¿no? También para que es pampeano, pampeana, apostar a las estancias, al turismo rural. Tal cual. Sí, justamente, bueno, ellos también nos informaron un buen porcentaje de ocupación en Semana Santa. Sí. Y también, bueno, para no olvidarme, ¿no?, que van a poder conversar en directo con muchos de estos prestadores en la carpa de turismo en la Expo Pyme. Tal cual. Así que ahí van a poder hablar con ellos, va a estar, por ejemplo, el Hostal Naicó, hablando de su gastronomía, contando, haciendo probar algunas degustaciones. Bueno, va a estar la Estancia La Holanda, en fin, hay varios prestadores rurales, prestadores turísticos, guías, hay astrodivulgadores, municipios turísticos, muy linda va a estar nuestra carpa, también va a haber personal de la Reserva Parque Luro informando. Ahí, Adriana, bueno, ya mencionaste lo que es que van a estar presentes el Expo Pyme, también este fin de semana está lo que es la Maratona Pampa Traviesa. ¿Cómo viene el tema de la hotelería, los alojamientos en este caso? Vienen de un muy buen fin de semana y se espera también mucho movimiento en este fin de semana que entra. Sí, el que entra, calculamos que para Santa Rosa va a ser mejor que Semana Santa por lo de Pampa Traviesa, que atrae muchísimo público, y además es un evento con muchas base acá en Santa Rosa, ¿no? Claro. Así que sí, vamos a estar muy muy activos, incluso tuvimos consultas de gente que bueno, que ya le estamos diciendo que cuidado porque si no reservan y no concretan la reserva, si dejan pasar el tiempo, nosotros, bueno, tenemos esa obligación, ¿no? De informarle a los turistas que la capacidad es limitada, así que bueno, que se procuren su alojamiento para no quedarse fuera. Nos estamos recibiendo muchas consultas en la mesa de informes, son permanentes. Bueno, en Semana Santa fue también muchísimo público que acudió a consultar. Y sí, Adriana, recuerdo en una de las entrevistas que hemos realizado, comentabas esto que están impulsando, ¿no? De alguna manera, ¿no? La figura del padre Ángel Buodo con el turismo religioso. Sí, ahí tenemos un tema que es el tema del patrimonio, ¿no? Porque, por ejemplo, Padre Buodo, la capilla, los azulejos que tienen las pinturas de Alcuri, que son bellísimas y que cuentan todas unas historias, que es muy lindo para así a ir a hacer una parada y explicar. Bueno, nosotros necesitamos que ese patrimonio, antes de que llegue el turismo, esté en condiciones, claro, que estén en condiciones de conservación óptimo para, ¿no?, que no corra más riesgo, porque si nosotros provocamos más impacto todavía. Tal cual. Así que estamos trabajando con con la universidad, nos ha provisto de digamos, un basamento académico de las investigaciones que ellos han hecho sobre el turismo religioso, Padre Buodo y el camino de los salesianos, las rutas de los salesianos. Bien. Y yo mencionaba eso porque además, justo en Padre Buodo, donde se va a modificar el trazado de la ruta, porque sucede lo siguiente, el monumento al Padre Buodo es medio difícil parar para verlo de cerca, casi no se puede, es peligroso. Entonces va a haber un nuevo trazado y ahí estamos interiorizándonos del tema para poder trabajar junto con, bueno, con la universidad, con incluso el sector privado de la estación de servicio, que siempre se muestra muy colaborativo y dispuesto a mejorar el lugar, el viejo cartel ese que dice Misión Salesianos, que está roto, que queremos también, que es una carta de presentación, ¿no?, cuando el turista pasa, que vea que hay cartelería en condiciones. Así que es una tarea que, en la medida que vaya mejorando, bueno, que se modifique el trazado de la ruta, pero también luego tener en óptimas condiciones el patrimonio cultural. La capilla está en litigio porque en realidad la capilla está en un predio privado. Claro. Pero para aquellos más interesados interesados en recorrer otros lugares de los Salesianos, hay muchos otros sitios, ¿no? En Santa Rosa, en General Hacha. Nosotros los tenemos todos señalizados en un folleto que está online y que también pueden pasar a verlo acá, retirarlo por la secretaría. Sí. Incluso acá en la catedral está el sulky que usaba el padre Bodo con sus mulas para recorrer la provincia. Y queremos ir hacia una figura del padre Bodo que sea como el héroe de toda esta historia, porque a la gente le gusta reconocer ciertos valores, y como el padre Bodo ha dejado tanto testimonio y ha habido escritores que dejaron, contaron muchas historias sobre él. Sí. Queremos que sea como nuestro cura brochero, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Claro, y porque tiene unas historias muy lindas de cómo él defendía a los pobladores locales, de los abusos, a veces de los bolicheros, ¿no? Que siempre hay como intereses ahí encontrados en la historia, ¿no? Cuando uno ve que también eso sucedió en muchos lugares del país. Pero bueno, aquí es el padre Bodo mostraba una sensibilidad muy especial hacia los humildes, y eso creemos que es un gran valor que además de todo lo religioso, que es para tenerlo en cuenta. Y bueno, y aquí en Santa Rosa, Fátima, también la gente pide mucho saber los horarios de visita y eso, porque es una iglesita que tiene valores también y piezas muy interesantes para una visita. Totalmente. Entonces, en la medida que nosotros mejoremos el estado de nuestro patrimonio tangible y sepamos contar historias, sobre todo lo intangible, que el turista a lo mejor no vea a simple vista, sino que hay que hacer interpretación del patrimonio con guías capacitados, vamos a ir increyendo con nuestros turismo de la fe, que está muy en boga y con mucha demanda en la Argentina y en el mundo. Creemos que nosotros tenemos el recurso para desarrollarlo de manera exhaustiva, ¿no? Aprovecharlo al máximo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Adriana, ahí me hiciste acordar, ¿no? Cuando dijiste los guías turísticos y demás, que hace poquito lanzaron la app turística también de nuestra provincia, ¿no? Y ahí está buenísimo porque están todos los prestadores turísticos bien ordenaditos y, bueno, obviamente también todo lo que se puede disfrutar en La Pampa. Así es, sobre todo desde el punto de vista de los servicios, porque para ver los atractivos está un poco más la página web, que ahora estamos trabajando con conectividad y modernización para lanzarla nuevamente, más actualizada, pero allí se pueden, digamos, la página web es como más amplia en cuanto a los atractivos turísticos, los lugares a visitar, etcétera. Pero en la app, es como vos decís, nos pone enseguida en el mapa los servicios, es decir, qué guías están disponibles, qué prestadores, dónde están geolocalizados, también los alojamientos, y cada uno con su web, con la forma de conectarse, incluso algunos hasta con el WhatsApp, ¿no?, disponible. Sí, tal cual. Y bueno, eso hace a que se complete la oferta, porque el atractivo solo, por sí solo, no, a veces no se puede disfrutar bien, ¿no? Tenemos que tener comodidades, tenemos que tener, como decíamos, el turismo como un gran promotor de oportunidades de trabajo genuino, ¿no? Y ver nosotros al turismo como parte del sector productivo. A veces tenemos una imagen un poco frívola, ¿viste? Que la gente dice, turismo, se lo pasan viajando, qué lindo. Pero detrás de los viajes hay mucha gente que trabaja, ¿no? Exacto. Siempre decimos que trabajamos para brindar felicidad dentro de lo que podemos, ¿no? Que la gente lo pase bien, que sea fluido, que encuentre rápido la información. Eso es también el objetivo, ¿no?, de la app que vos mencionabas. Totalmente, totalmente. Adriana, la última, ¿cómo ha sido? Sé que fue a principio de año y febrero después, ¿no? ¿Cómo ha sido la presentación y cómo lo vivieron también ustedes y cómo fue también la repercusión, ¿no? En cuanto, sé que estuvieron en la Fitur en Madrid, también promocionando los atractivos turísticos de nuestra provincia en la costa atlántica, también en este caso en Mar del Plata. ¿Cómo lo vivieron ustedes y cómo fue la recepción también por parte de la gente que estuvo participando en esos eventos? Siempre constatamos que hay bastante desconocimiento sobre nuestra provincia. Y lo que experimentamos es esto, encontrarnos con esa persona que nos dice, ay, pero yo no sabía que tal cosa había en La Pampa. Por ejemplo, estamos promocionando mucho las salinas. Cuando fuimos a Fitur llevamos material ilustrativo, llevamos video, etcétera. Y bueno, incluso algunos argentinos que estaban ahí en el stand, que asistieron a nuestra presentación, nos decían, ay, pero qué enormes, qué lindas las salinas de La Pampa. Bueno, y eso lo nosotros tratamos de difundir lo más que podemos, qué es lo que hay en La Pampa, que no seamos una incógnita, que la gente, porque si la gente no sabe y no se tienta y no uno no le está explicando qué puede venir a ver, digamos, la actitud tiene que partir de nosotros, ¿no? Exacto. Y eso nos sucedió, bueno, en Fitur, en Madrid, que llevamos también, hicimos mucho énfasis en la gastronomía, en nuestro proyecto de la Ruta de la Carne, que de hecho, aunque nosotros no tracemos una ruta, el turista sabe que viene a La Pampa, ¿no? Y cuando nosotros mostramos las imágenes del ganado criado así a campo, es sumamente tentador y con la posibilidad del maridaje con los vinos. Es muy interesante eso y siempre llama mucho la atención. Y también en la charla convidamos vino, que también es un gran llamador, ¿no? Ni hablar. Sí. Así que nos fue muy bien en Fitur, incluso trabajando en el... Nosotros estamos en el sector de Patagonia, así que cuando... No sé, cuando consultan decimos, bueno, tienen que empezar por La Pampa, somos la puerta de entrada, somos diferentes porque no tenemos nieve, pero tenemos salinas, en fin. Siempre le buscamos la argumentación, ¿no? Y decimos que somos la otra Patagonia, la Totalmente. Patagonia que la gente tiene que conocer. Exacto. Y también en Mar del Plata, los chicos que fueron y también estuvimos en la Fiesta del Sol en San Juan. Y ahí, bueno, sí, hubo cola para probar el Sintrumpel, por ejemplo. Nos escriben sanjuaninos o sanjuanos que vienen por acá y preguntan dónde se puede comprar el Sint, porque fue un éxito rotundo. Y bueno, y lo mismo todos la oferta turística que estuvieron presentando los chicos de aquí de la Secretaría que fueron a esas promociones. A pleno, sí, la verdad que sí, me ha pasado con conocidos, amigos que no son de La Pampa, por supuesto, y que vienen de vacaciones o qué sé yo, y dicen, no, mirá, hay muchísimo. Esto, ¿no? Que vos decías vos, el desconocimiento, pero y después lo copado es el asombro, ¿no? Cómo se van de contentos. Exactamente, nosotros tenemos que, como provincia, salir a decirle a esos centros masivos de emisores, a los centros emisores de turistas, tenemos que invitarlos a que conozcan La Pampa. Y para invitarlos tenemos que mostrarles lo que hay en La Pampa. Exacto. Con fotos, con videos, con presencia en las ferias. Al turista hay que tentarlo. Y el que viaja es porque es curioso. Y porque quiere cambiar de ambiente. Entonces... Nosotros tenemos mucho para ofrecer a nivel de relax, de relax y todo lo contrario, de aventura, también, de trekking, de navegación en el río Colorado, otra gran sorpresa, ¿no? Sí, y que nosotros ponemos tanto el acento en que es nuestro río, aparte del Atuel, que es otro de los ríos que tenemos que cuidar y que cuanto más actividades haya en el río Colorado, digamos, más presencia y más conocimiento va a haber de la necesidad de protegerlo. Exactamente. Así exactamente. Que nosotros siempre valoramos mucho a los prestadores de servicios como el ENCO, como Lululén, como la gente que está en la Villa Turística Casa de Piedra, también, que relacionan sus actividades con el río, porque, bueno, nos permite mostrarlo. En Casa de Piedra estuvo la cava subacuática. Y luego se remataron los vinos. Bueno, así que ya les decíamos a los chicos estos que por favor se repita, ¿no? Porque fue un éxito también con Arumco. Tal cual, es así. Adriana, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta entrevista, y bueno, estamos en contacto, como siempre. Bueno, muchas gracias por ayudarnos a difundir. Por favor. Hasta prontito. Chau, chau.